sé que no es verdad. No sé si es masoquismo, pero he llegado al punto de con otras no sentir lo mismo. Por más que intento soltarte, siento que sería distinto. Siempre que salgo por ti vuelvo a entrar al laberinto. Es confuso, el sexo inigualable más. Soy un iluso al pensar que vas a ser solo mía. No confío en ninguna, pero en ti solo veo una verdad. Sabiendo que en cada verdad existe una mentira, y me obligo a seguir contigo aunque me duela. Tú dime que somos, que no entiendo esta novela. Un día me entero que estás con otro y al otro me cela. No sé si eres un karma que pago como condena. Oye, que me digas mentiras cuando ya lo sé. Tu cara de yo no fui, me hace creer que tú estás bien. Por ti de todo lo malo me alejé, hasta cambié. Empecé a ser solo tuyo, hasta de mí me olvidé. Me descuidé y pensé que me cuidabas. El amor me dio ciego y poco a poco me deterioraba. Difícil alejarse cuando amas. Solo espero que todo valga la pena el día de mañana. Abrazarla en la noche me cuesta. Vivo en una espiral de mil preguntas sin respuesta. Si al comienzo nuestra historia diariamente era una fiesta, ahora hay un vacío frío en mi cama cuando se acuesta. Sé que quizá es mi culpa, puede que de los dos. Cada vez es mucho menos frecuente el oír su voz, porque ya no conversamos y solo le pido a Dios que si esto pronto se acaba no duela tanto el adiós. Soy un aprendiz jugando a ser un buen amante, pero ¿a quién voy a mentirle si solo soy un cantante que cayó en la trampa de tu boca y tus ojos brillantes? Quedó obsesionado con tu desnudez deslumbrante. Háblame claro, ¿por qué me ocultas la verdad? Lo tuyo no se llama juego, pa' mí es crueldad. Si sabes que por ti viajaría al más allá y me enfrentaría con demonios, infiernos y más. Estoy vestido de negro porque hoy voy de luto. Si mataste mi corazón en un par de minutos, yo hoy que soy el duro y ante ti me siento diminuto. Me duele amarte y te amo, masoquista y bruto.